La Biblia, queridos amigos, nos presenta a Pedro como el primer apóstol hacia los gentiles, incluso antes que el apóstol Pablo. Y esto también se ve manifestado en que él, luego como un gran dirigente de la iglesia, mantuvo esa visión integradora y de predicación hacia aquellos que no eran judíos. Es importante destacar, por lo tanto, que él ayudó a formar una iglesia integrada, con una visión amplia de que el Evangelio no es solamente para un grupo determinado de personas, sino que ha sido un Evangelio que viene como una gran bendición para el mundo entero. Queridos amigos, queremos extenderles de inmediato la bienvenida cordial a nuestro programa de hoy de Lecciones de la Biblia. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Estamos muy contentos, queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, porque tenemos la oportunidad junto a ustedes de poder desarrollar nuestro programa Lecciones de la Biblia en el canal Nuevo Tiempo, canal de la Esperanza. Y como ustedes bien lo saben, o la gran mayoría, pensando en los amigos que están recién a lo mejor incorporándose a nuestra sintonía, que tenemos la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras junto a un invitado. Y está con nosotros el pastor Mario Rebolledo Villa. Mario, bienvenido. Muchas un gusto gracias. Nuevamente tenerte con nosotros y compartir acá en Nuevo Tiempo un mensaje con los amigos televidentes. Gracias, Juvenal. Yo siempre digo, ¿qué sería de nosotros sin la Biblia? Exactamente. Qué importante privilegio el Señor nos otorga de estudiar la palabra del Señor. Por lo tanto, tal como ha sido mencionado, vamos a centrar toda nuestra conversación en este libro sagrado que es la Biblia. Y vamos a enfocar el tema acorde con lo que el Señor nos vaya guiando a través de su Santo Espíritu. Por eso vamos a solicitar que sea Él el que dirija, el que nos enseñe, sea Él nuestro Maestro. Y para eso vamos a pedirle al Pastor Mario que nos guíe en oración y pedir la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. No. Vamos a orar. Poderoso Señor y Padre, gracias porque tú nos regalaste tu palabra. Dejaste para nosotros este tan significativo libro que, inspirado por ti, trae para nosotros palabras de vida eterna. Amén. Te invitamos a estar junto a nosotros y a nuestros amigos en este momento especial de estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de todos los discípulos que formaron parte de este equipo que Cristo instruyó durante su ministerio terrenal, indudablemente que sobresalen unos en desmedro de otros, sí, desde ciertos ángulos o aspectos. Uno de ellos es Pedro, ¿no? Pedro, un hombre bueno para hablar, un hombre atrevido, si podríamos decirlo de esta manera, no tenía miedo a nada. Impulsivo también, caliente, claro. Y hasta pasaba los límites, sí, de lo necesario. Sin embargo, una vez que él es convertido realmente y conocemos esa historia, él comienza a vivir una experiencia tremendamente, yo diría, importante y elocuente, porque se transforma en el primer misionero hacia los gentiles. Normalmente miramos al apóstol Pablo y decimos, él fue el apóstol a los gentiles. Claro, pero nunca debiéramos olvidar que Pedro fue el que comenzó esta labor. Así es. Y aquí hay una lección importante a través de este gran personaje de la Biblia, donde se puede ver cómo un hombre que se entrega realmente en los brazos de Dios para ser utilizado como instrumento por Él, puede hacer grandes cosas y maravillas, como en el caso particular de Pedro. Así es, Pedro pareciera ser un personaje bíblico muy atractivo, ¿no? Muy atrayente. Su vida, su personalidad, acapara nuestra mirada constantemente en el estudio de la Biblia. Y vemos a un Pedro distinto desde el momento en que Dios lo tomó y lo llamó allí a la orilla del mar, cuando él desarrollaba la labor de pescador. Al Pedro que nosotros vemos ahora convertido, como tú decías, transformado completamente, pareciera que en la mano del Señor, en las manos de Dios, las personas sufren transformaciones y pueden ser usados como instrumentos poderosos para salvar a otros, a pesar de que a lo mejor muchos no dieran mucho valor a esta persona. Dios puede transformar y usar de manera poderosa. Él vivió junto a los apóstoles un episodio muy, muy especial, significativo, que quizás diría yo marcó un antes y un después en el ministerio que él había recibido de parte del Señor, como es el Pentecostés. Interesante. Y antes que vayamos al Pentecostés, Mario, interesante también saber cómo las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos fueron de un carácter misional. Sí. Me seréis testigos, ¿cierto? Y comienza por Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Pedro lo entendió claramente, un apóstol que indudablemente es respetado, a esa altura de su vida, un hombre reconocido como un gran apóstol, un representante, yo diría, fiel de lo que debe ser un hombre o una mujer que se entrega completamente, como decíamos anteriormente, en las manos de Dios. Y ahí llega un instante interesante porque después de 50 días ellos viven esta experiencia del Pentecostés que hasta el día de hoy llega hasta nosotros como una experiencia no solamente digna de evaluar y de examinar, sino hasta qué punto esa experiencia también puede ser nuestra. Así es. Cuando yo veo ese momento, el Señor le hace la promesa, ¿no? Vas a ser utilizado con poder y me seréis testigos para todas las culturas. Para todas las personas, dice el texto que tú mencionas, está en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quizás antes de que aconteciera, se diera cumplimiento a esta promesa, Pedro no estaba capacitado para ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, cierto, hasta lo último de la tierra, porque los prejuicios que él tenía también lo limitaban. La cultura lo limitaba, quizás como la lección de la semana anterior también nos señalaba, Pedro no estaba preparado, pero cuando el Espíritu Santo toma el control, cuando Dios toma el control de nuestras mentes, ya no hay barrera. Ahora nos vemos nosotros con una visión más amplia y entendemos la misión de Cristo y miramos a las personas en toda su dimensión, con toda su necesidad. Y vemos a un Pedro aquí que luego sale para predicar. Dice que lleno del Espíritu Santo, diríamos nosotros así de manera coloquial, se mandó un discurso de aquellos, diría un joven, ¿no? Se dio un sermón, una predicación, testimonio, justamente lo que Dios le había dicho, me seréis testigos. Él comenzó a predicar y las personas comenzaron a sentir que Dios también trabajaba a través de ese mensaje, trabajaba en sus corazones. La Escritura dice que Pedro comenzó a hablar en Hechos capítulo 2, él comienza a decir, porque las personas comenzaron a criticar a los apóstoles, porque estos comenzaron a hablar en lenguas, digo, y a expresarse de una manera que parecía confundir a las personas. Estos están, ¿cierto? Están ebrios, enfermos, están claro. Ebrios, llenos de mosto, decían. Entonces Pedro dice, mira, se refiere a toda esa multitud, le habla a aquello, le dice, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, qué importante es esa frase, porque ahora Pedro no solo le iba a hablar a los judíos, sino a todos los que podían oír este mensaje. Hay que recordar que claro. Jerusalén en este caso era el centro de atención cultural, claro. Religioso, muchas culturas, en muchos sentidos viajeros, se congregaban en ese lugar. Pasaban por ese lugar, por lo tanto quienes estaban y más adelante lo expresa el texto bíblico. Él empieza a decir, o sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y comienza a dar testimonio del Señor, comienza a hablar, y dice que la palabra del Señor, que las personas se maravillaban, inclusive antes de que Pedro comenzara a hablar, de cómo cada uno la entendía en su lengua. Versículo 6 del capítulo 2 de Hechos dice, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Dice que describe partos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en fin. Y sigue señalando, todas las personas allí, era una ciudad cosmopolita, de muchas culturas, de muchos lugares pasaban por allí. Y ahora vemos a un Pedro iniciando una predicación, no solo para judíos, sino que interesante, ¿no? Ahora él entiende, de alguna forma está comprendiendo poco a poco, aunque todavía va a tener más adelante otra experiencia que él le confirma esto y derriba finalmente los últimos prejuicios que él podía tener sobre aquellos que no eran judíos. Él comienza a predicarle a todas las personas que estaban oyendo, como diciendo, este mensaje no tiene cultura, este mensaje es para todas las personas. Mira, importante que destaquemos con los amigos también el hecho de que el don del Espíritu Santo que desciende en esta notable ocasión, refiriéndonos al Pentecostés, no solamente tenía la misión de transformar completamente a estos discípulos que ya habían crecido en número, y cuando digo completamente no era porque no habían avanzado en su crecimiento, pero quedaban cosas todavía que eran dignas de ser superadas, algunas diferencias seguramente entre ellos mismos. Pero el Espíritu Santo es derramado no solamente para transformar la vida de individuos, sino que también se puedan transformar en instrumentos útiles y poderosos en la causa de Dios. O sea, el derramamiento del Espíritu tiene como noble objetivo predicar el Evangelio a través de los instrumentos, quienquiera que sea él o ella, con todas sus limitaciones, pero Dios utiliza a estas personas para este propósito sagrado. Me parece importante destacarlo. Ese evento particular, puntual, que ocurrió allí con este grupo de fieles, de hijos de Dios que estaban esperando el cumplimiento de la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo, ese evento particular no era sino solo un reflejo, una demostración de lo que Dios quería hacer en todo el mundo. Cuando Dios toma el control de este grupo con su poder a través del Espíritu Santo, finalmente lo que Cristo está haciendo, lo que Dios está haciendo al cumplir la promesa dada anteriormente, es decir, lo que yo voy a hacer con ustedes ahora es lo que yo quiero hacer con el mundo entero. Por lo tanto, aquí yo hago mi aplicación, hago mi reflexión individual. Dios ya ha hecho cosas en mi vida probablemente. Él ya comenzó una tarea, una obra a través del Santo Espíritu en mi corazón. Ciertamente no la acaba aún no termina esa tarea. Sin embargo, la experiencia puntual que el Espíritu Santo está teniendo en mi corazón, en mi vida, la obra que Él está haciendo en mí, es un reflejo de lo que Él quiere hacer en todo el mundo y cómo Dios también quiere usarme para esa obra mayor. Lo particular hecho general, la experiencia individual ahora masificada a todas las personas que pueden escuchar este mensaje. Importante también, Mario, aparte de lo que tú estás mencionando y que está muy relacionado con la obra directa del Espíritu Santo, es recordar que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu empiezan a ocurrir cosas que indudablemente nos van a sorprender. Primero, que seamos capaces de vivir una vida nueva, sí, un estilo de vida diferente, claro, que no es simplemente para un momento o para una ocasión. Pero a mí me llama la atención, y tú lo mencionaste, que en este caso se reúnen personas de diferentes lugares con idiomas distintos. Sí. ¿No? Uh-huh. Y aquí se produce una situación muy particular. Tú decías que más de alguien los confundió, pensaban que estaban ebrios, llenos de mosto. Sin embargo, ellos estaban hablando en lenguas, ¿no? Así es. A veces se da, ¿cierto?, algún tipo de diferencias de opinión respecto de lo que pueda significar la glosolalia o el hablar en lenguas. Uh-huh. ¿Qué propósito tiene, dicho sea de paso, dentro del marco de la predicación del Evangelio, el que podamos hablar en lenguas, entendiendo de que a veces se considera que esto es casi un prerequisito de saber si estamos convertidos o no? Bueno, pareciera ser que hay quienes piensan así, ¿no? Que si yo no logro hablar en lenguas es porque el Espíritu Santo no está trabajando en mí. Pero cuando nosotros vemos cuándo se da lugar este, por de alguna forma decir, extraño episodio, donde Dios toma el control de las mentes, de la lengua, del habla de sus hijos, tiene que ver justamente porque si no hacía eso, solamente quienes hablaran el idioma de los discípulos podrían entender el mensaje que iban a entregar. Entonces, siendo este sector, esta ciudad y el contexto cultural, cierto, en ese entonces, de muchas personas de distintos idiomas, Dios obra a través de los discípulos, de los apóstoles, para que, hablando ellos su propio idioma, el idioma de siempre, las personas, cada quien le entendía en el suyo propio. Pero quizás esto no habría sido necesario en un lugar donde todos hablamos el mismo idioma. Quizás si yo quiero entregarte un mensaje a ti de parte del Señor, no fuera necesario el hablar en lenguas, porque hablamos el mismo idioma. Tú me entiendes cuando yo digo, y los conceptos que yo voy a vertir para ti son conocidos, la lengua es la misma. Sin embargo, en aquel entonces no era así. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos y ponemos, tú decías, como una condición sine qua non, digamos, que si tú no logras hablar en lengua es porque no has crecido en el espíritu, estamos malentendiendo ese don dado por Dios en circunstancias muy similares. O sea, el don se da bajo circunstancias muy particulares, que claro, así lo ameritan. En este caso había necesidad. Digámoslo básicamente, el apóstol hablaba en su idioma propio. Exacto. Sin embargo, el milagro consistía en que cada uno de ellos lo escuchaba en su propio idioma, independientemente que eran muchos los idiomas que estaban allí presentes. O sea, eso no sería necesario entonces en circunstancias, como dices tú, donde no se da esta situación, y entendiendo que Dios entrega dones, y especialmente el don de lenguas, para el crecimiento, para la edificación de su iglesia. Claro. Si alguien no te entiende, no hay un mensaje, no hay edificación. Claro, para ser gráfico, yo diría, yo solo hablo español y no tengo otro idioma. Y si de pronto me encontrara en las circunstancias de que quienes me rodean no hablan mi idioma, quizás el Señor, si tuviera un mensaje para ellos, quisiera usarme, tendría que darme el don de lenguas para que las otras personas que hablan cualquier otro idioma, no sé, pensando en italiano, en francés, en inglés, digamos, pudiesen entenderme. Pero si le voy a hablar a alguien que habla mi idioma, entonces no sería necesario. Pero aquí fue necesario y fue una demostración del poder de Dios. Fue una demostración de cuán grandes cosas Dios puede hacer con nosotros si nos entregamos a su obra. Y aquí, ¿cierto? Entonces muchos comenzaron a sentir que, a pesar de no ser judíos, ser, comillas, gentiles, el mensaje también era para ellos y estaba siendo entregado en su propio idioma. Qué extraordinario, ¿no? Es como ir a una de esas sesiones donde nos ponen a veces un audífono y alguien está traduciendo lo que el locutor adelante señala en otro idioma y yo lo puedo entender. Qué extraordinario, en vivo, indirecto, sin tecnología, solo el poder de Dios. Amén. Uh-huh. Bueno, y importante destacar que Pedro, en este caso, con su discurso tan poderoso, tú lo decías, muchas personas se convirtieron y dio paso o inicio a la predicación directa hacia los gentiles. El evangelio llegó aproximadamente a 15 países, ¿ah? Al predicar a los judíos de la diáspora, tal como la Biblia nos entrega. Así que tenemos que tener en cuenta que cuando Dios se manifiesta a través de su Espíritu, suceden cosas realmente extraordinarias. Amigos, vamos a hacer un alto a nuestra conversación y a nuestro programa. Les invitamos a una breve pausa y luego estamos nuevamente de regreso junto a cada uno de ustedes. Y después de esta breve pausa, queridos amigos de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente junto a ustedes para seguir compartiendo lecciones de la Biblia y, a través de este libro sagrado, extraer grandes lecciones espirituales para nuestra existencia. Estamos con el pastor Mario Rebolledo hablando acerca de un tema fundamental que tiene que ver directamente con la forma como se manifiesta el poder de Dios a través de su Santo Espíritu en un momento en particular como es el Pentecostés. Sin embargo, aquí hay algo que destacar, Mario, porque si bien es cierto la evidencia directa del Espíritu Santo se hace sentir, hablábamos del don de lenguas, por ejemplo, hablábamos también del poder convincente de la palabra de Dios para convertir los corazones, sin embargo el Espíritu Santo no trabaja al margen de la voluntad de Dios expresada en su palabra. En su palabra. Recordemos que su palabra, la que tú tienes ahí en la mano, lo que los amigos, la que los amigos seguramente tienen en su poder, allí en sus casas o donde quiera que se encuentren, no es un libro cualquiera, es el libro de Dios que Él inspiró a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, debe haber una íntima relación entre lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu Santo habla al corazón. Si hay una contradicción, si hay algo distinto, es porque tenemos que poner atención, puede ser, y con toda seguridad, otro espíritu el que está hablando a nuestro ser. Y fíjate que fuimos a la calle para preguntarle a los amigos qué opinaban respecto de si conocían mucho o poco acerca de la Biblia. Y nos llamó la atención algunas respuestas de algunos amigos que a continuación vamos a pasar a examinar. Así que pongamos atención a la respuesta que los amigos de la calle nos entregaron a la pregunta: ¿conocen poco o conocen mucho de la Biblia? Sí, conozco, que estudié en colegio católico. Más o menos. Porque no la leí a todas. Soy ateo. Poco, nada. No, casi nada. No es porque no me guste, sino porque no me ya creo en todo, pero no sé cómo explicártelo, pero no leo mucho. Poco. Porque realmente no me atrae mucho la religión. Ah, y aparte que encuentro que la Biblia fue creada por hombres y aparte de encontrarla machista y todo, no llena mi pensamiento. Nada, sí. Porque yo creo que la Biblia es un invento del ser humano. Nada más. Sí. Sé mucho de la Biblia. Porque a mí me gusta tanto la Biblia y la leo mucho. Poco. Porque si bien soy creyente, pero católica no soy. Bueno, ahí estaban las variadas respuestas como siempre. Los amigos de la calle muy gentiles atienden a la pregunta que hace nuestra periodista. ¿Qué te pareció la respuesta? Parece que hay un común denominador que la mayoría conoce poco. Parece que nos reconocemos faltos de conocimiento, ¿no? Por un lado, ¿cierto? Quizás creemos que la Biblia es la palabra del Señor, sin embargo, salvo excepciones, ¿no? Hay personas que se declaraban no creyentes o como una invención humana, alguien decía, ¿cierto?, la palabra del Señor. Sin embargo, pareciera que siempre lo tenemos claro, todavía nos falta mucho más que escudriñar y crecer en el conocimiento. Bueno, y sin ser un tanto alarmista, pero tal vez a esto se debe evidentemente el hecho de que nuestros valores humanos estén en tela de juicio. Sí. ¿No? Alguien dijo por ahí, ¿te acuerdas cuando fueron derribadas las Torres Gemelas? Que ¿por qué nos sorprendíamos de aquello si hemos dejado la Biblia en los colegios, ¿cierto?, en los hogares, en las instituciones, y producto de lo mismo los valores se han ido trastocando? La misma Biblia dice que a lo malo le llamamos bueno y a la inversa también, por lo tanto no nos debe sorprender. Creo que es bueno saber qué nos falta, sí, pero también no es tan bueno saber que sabemos tan poco. Sí, parece que hay una responsabilidad allí, ¿no? Y yo diría, ¿qué oportunidad tenemos y qué privilegio tenemos todavía de tener en nuestras manos un ejemplar de la palabra del Señor para dedicar tiempo? Si sabemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿por qué dedicamos más tiempo a leer o a mirar o a otras cosas que quizás no nos reportan la bendición que este libro sí nos otorga? A veces lo urgente nos atrapa tanto, sí, que olvidamos lo más importante. Así es. Bueno, entre las situaciones propias que vivió Pedro, porque estamos enfocando nuestra atención a este importante personaje del Nuevo Testamento, discípulo de Cristo, un apóstol de renombre, está el hecho de que en un momento dado él es llamado a ir a un grupo de personas, a una familia en particular, sí, de un hombre, nuevamente hablamos de un centurión, así, ¿cierto?, Cornelio, que era un hombre totalmente ajeno a la cultura judía, pero que sin embargo estaba viviendo una experiencia tremendamente sorprendente y que nos puede llamar la atención de lo que puede estar pasando en la mente y en el corazón y en la práctica de alguien que a lo mejor lo vemos tan ajeno, sí, a lo religioso o a las realidades divinas. Sí, mira, aquí se dan en esta historia algunos elementos bien interesantes. Bueno, para recordar la historia, está registrado allí en el libro de Hechos, capítulo 10. Dice que allí en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este era un soldado de élite, de carrera. Dice que Llama la atención que lo describe la palabra de Dios como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, un hombre, diríamos nosotros, con cierto conocimiento de Dios, temor de Dios y vivía de una manera piadosa. Sin embargo, de pronto, mientras él estaba allí en sus quehaceres, de pronto vio una visión, un ángel se le apareció. Y le dice, mira, tienes que hacer llamar a un tal Simón llamado Pedro, que él va a venir a decirte lo que tienes que hacer. Y a mí lo que me llama la atención de esto, Juvenal, es que él era un hombre devoto, el hombre que tenía su vida religiosa, él tenía sus momentos de oración, toda su familia lo acompañaba. Sin embargo, Dios veía que todavía, a propósito de la pregunta, ¿cierto?, a nuestros amigos en la calle, hay más conocimiento que debes tener, hay cosas que todavía desconoces. A lo mejor por tener una vida piadosa, una vida cristiana, entre comillas, una buena persona, un buen cristiano, de pronto nos podría dejar conformes. Sin embargo, Dios quiere todavía nuestro crecimiento. El ser humano, con todas sus limitaciones, pasa a ocupar un rol protagónico en esta gran tarea de poder proclamar el Evangelio, porque en este caso le dice que vaya hasta un tal Simón, que también tenía como nombre Pedro. Uh-huh. Pero paralelamente estaba sucediendo algo interesante, sí, con Pedro, que sería Dios, bueno que tú lo comentes. Como Dios va hilando, va conduciendo nuestras vidas y nada ocurre por el azar. Por el azar de casualidad. Mientras este hombre tenía su vida devota y Dios se le aparece en visión a través de este ángel, paralelo a eso, dice que al día siguiente Pedro también es un hombre también devoto. Ahora ya sabemos, el apóstol Pedro predicando en su mensaje anterior del que hablamos hace un momento atrás, luego de ser lleno del Espíritu Santo en el Pentecostés, entre sus palabras él dice, todo aquel que buscare a Dios, todo aquel que alabe a Dios, este será salvo. Vemos aquí que hay un hombre que fuera del pueblo, otro romano, un hombre que a lo mejor ninguna conexión tenía con Israel en cuanto a la fe, a la cultura, pero alababa a Dios, tenía la oportunidad de salvación. Y entre paréntesis, Mario, ¿cómo nos podemos engañar a veces los seres humanos que somos tan dados a los prejuicios? Sí. A veces etiquetamos a las personas, ya sea de buena, de mala, o de religioso, no religioso, espiritual o no. Sin embargo, en este caso, fíjate que una autora cristiana dice claramente en relación a Cornelio, que reconocía su autoridad, refiriéndose a la autoridad de Dios, y buscaba su consejo en todos los asuntos de la vida. A mí me llamó poderosamente la atención esto porque yo creo que hay una gran responsabilidad en la vida de cada persona, dependiendo de los privilegios que ha tenido desde el punto de vista espiritual, me refiero. No podemos comparar a una persona que ha tenido un amplio bagaje y oportunidades, a lo mejor desde su nacimiento hasta su edad madura, con una persona que está recién conociendo el Evangelio, incluso de una cultura completamente distinta. Pero ¿cómo podemos ver a veces que estas personas nos pueden dar, permíteme la expresión, una bofetada respecto del interés que ellos manifiestan, serio, responsable, a tal punto que este hombre buscaba la presencia de Dios en cada paso que iba dando? Tú mencionaste que era un hombre distinguido, y creo que no llegó a ser distinguido porque sí, nada más. Seguramente Dios lo fue guiando para llegar a ser uno de los 6 más importantes centuriones, comandantes de Cesarea, o Cesarea, como queramos llamarle. Y la verdad es que esto revela claramente que cuando alguien se pone en las manos de Dios, Dios lo va guiando por lugares insospechados. Y por otro lado, otra vez recordándonos de la pregunta que le hicimos a nuestros amigos en la calle, para quienes reconocemos nuestra falta de conocimiento, todavía la oportunidad de crecer más, Dios no está dispuesto a entregarnos este conocimiento, Dios está dispuesto a hablarnos, pero Él también quiere ver el interés. Es decir, aquí vemos a un Cornelio, a un centurión, a un romano, que ciertamente todavía había muchas cosas que desconocía de la palabra de Dios, pero era un hombre que buscaba a Dios. Sincero. Sincero. La pregunta es, ¿Dios podrá hablarle, podrá entregarle mayor luz a alguien que no está interesado en esa luz? ¿Será que Dios va a traspasar esa voluntad, me va a forzar a entregarme luz que yo no quiero recibir? Aquí hay una responsabilidad de no solo aceptar la verdad, sino que también de buscarla con interés. Si yo reconozco que la Biblia es palabra de Dios, entonces debo buscarla, debo tener hambre, debo dedicarme a esto. Entonces, para seguir con la historia, ¿no? Estoy impaciente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? La historia dice que había pasado esto con Cornelio allí en casa y, paralelo, Pedro dice de la Biblia que había subido a la azotea de su habitación, de su casa, para orar, y de pronto le dio hambre. Dice que fue a preparar alguna cosa allí para comer, y mientras cocinaba, no sé qué habría cocinado Pedro, ¿no? Pero debe haber sido un buen chef. Mientras cocinaba, de pronto, una visión. Y en esa visión él vio como un gran lienzo que venía atado en sus cuatro esquinas, que descendía lleno de cuadrúpedos y animales que para los judíos eran inmundos, que no se podían comer. Y entonces escucha la voz de Dios que le dice: oye, Pedro, mira, mata y come. Y en la reacción de Pedro, decir: Señor, no, nunca por mis labios ha entrado alimento inmundo. Pedro era obediente a la instrucción dada por el Señor respecto de los hábitos alimenticios. Era un judío por excelencia. Era un judío, cierto, que obedecía. De paso, qué importante que nosotros también podamos ser obedientes a las instrucciones de Dios. Muchas de las enfermedades que nosotros hoy sufrimos como humanidad están relacionadas con nuestros hábitos alimenticios. El estilo de vida. Nuestro estilo de vida. Bueno, Pedro era un fiel conservador de las leyes de Dios respecto de la alimentación. Entonces él reacciona y dice: Señor, no, yo nunca voy a hacer eso porque nunca lo he hecho. Y el Señor tiene que insistir una y otra vez hasta que finalmente Pedro entiende que no se refería a la alimentación, que cuando Dios le dice mata y come, no se está refiriendo a la comida física, y que ahora se le estaba permitiendo comer alimento que antes era considerado inmundo, sino que inclusive el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado, a lo que yo no llamo inmundo. Entonces Pedro se da cuenta que el mensaje era distinto. No tiene que ver con la alimentación este sueño. De paso, hay que agregar aquí, Mario, que es muy fácil que nosotros vayamos a la Biblia e interpretemos un texto fuera de contexto. Así es, ¿eh? Así es. Como dijo alguien, el tan conocido refrán, ¿cierto? Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Queremos guiar a veces o conducir a decir, acomodar a nuestros intereses, sí, o a lo que nosotros ya hemos pensado o lo que se nos ha enseñado en un momento determinado. Te digo esto porque la gran mayoría o una buena parte incluso del mundo cristiano entiende esto como si fuera simplemente el tema de la comida. Una licencia para comer cualquier cosa. Cualquier cosa. Uh-huh. Con tal que pidamos la bendición de Dios, eso uh-huh. está totalmente ya... Lo que Dios bendijo... Santificado. Sí, claro. Claro. Pero no es así, hay que ver el contexto, y está hablando de cómo el pueblo judío consideraba inmundos a todas las personas que no eran parte de este pueblo. O sea, todos los que eran gentiles, que no gozaban del privilegio de haber nacido al interior del pueblo de Israel, eran considerados inmundos. Por eso le mostró la visión, porque también sería contraproducente. Imagínate, aparecieron ahí reptiles, culebras y todo tipo de animales extraños que de solo mirarlo uno se retira. Claro. O sea, ¿Dios nos va a permitir que comamos ese tipo de cosas cuando ahora? Cuando antes ya nos había dicho que no. Nos había advertido. ¿Cambia Dios al respecto? Dios no puede cambiar, no puede cambiar. Ciertamente aquí el mensaje era otro, porque Dios estaba, recuerden, la historia tiene que ver con Cornelio, con este varón piadoso, pero que no era israelita, que no era judío, era un romano, pero que buscaba a Dios. Pero Dios quería entregarle a Pedro un mensaje, decirle: Pedro, tú todavía estás mirando, aun cuando ya le había predicado a los gentiles, ¿te acuerdas? Ahí en el Pentecostés y el don de lenguas, todo eso, todavía Pedro tenía que entender que abiertamente, aquí derechamente, Dios le estaba diciendo: este mensaje, esta salvación no es solo para los judíos. Ve y anda a la casa de este gentil, porque él tiene temor de Dios, él busca a Dios y quiere crecer. Muy bien, ¿qué pasó en la casa de este gentil? Es lo que vamos a ver dentro de algunos momentos más, queridos amigos. Vamos a ir a una breve pausa. Les invitamos, por supuesto, a que no se vayan de nuestra sintonía, porque vamos a ir a la tercera y última parte de nuestro estudio de esta ocasión en Lecciones de la Biblia. Así que vamos y ya regresamos. Queridos amigos, estamos nuevamente de regreso junto a ustedes en nuestro programa Lecciones de la Biblia, a través del canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Estamos ya en el bloque final de nuestro tema de hoy día. Queremos agradecer enormemente la sintonía que ustedes nos brindan y por supuesto también de manera muy especial a aquellos amigos que están por primera vez sintonizando nuestro programa y nuestro canal también. Bueno, queremos invitarles también a todos los amigos que están en sintonía a saber que hay una guía de estudio que se llama La Biblia Habla, un material especialmente preparado por el Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo a través de lo que se llama la Escuela Bíblica, de tal manera que usted pueda comprender mejor la Palabra de Dios. A lo mejor ha tenido disposición a leerla, a estudiarla, pero no ha sabido cómo hacerlo. Pues bien, aquí hay una guía importantísima que nos da consejos prácticos para poder abordar el mensaje de la Palabra de Dios con mucho éxito y, por supuesto, con la bendición del Señor. Así que simplemente usted puede solicitar este material escribiéndonos al correo que está apareciendo en pantalla o llamándonos también a la línea telefónica respectiva, y para nosotros va a ser un grato placer poder hacerle llegar este material, ya sea a su casa, a su oficina o al lugar que usted estime conveniente, en forma total y completamente gratuita. Y por mencionar algunos de los temas que aquí aparecen, la verdad es que abro en la lección número 3, tenemos el maravilloso Jesucristo. ¿Desde cuándo existe Jesucristo? ¿Quién es realmente? ¿Es Dios? ¿Por qué nosotros debemos también darle a Él el crédito que se merece dentro del plan de salvación? Otro tema importante, cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la obra del crecimiento espiritual y también en la preparación para el reino de los cielos. Voy a mencionar un tercer tema, el número 6, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esto frente a alguna dificultad, frente a una desgracia que nos puede ocurrir como familia o en forma individual y no tenemos respuesta? Pues bien, aquí está la respuesta que el Señor nos da a través de su palabra, y para eso este material es una importante ayuda, así que les invitamos a solicitarlo. Y también tenemos los materiales que promociona y que produce habitualmente la Casa Editora Sudamericana, con sede acá en nuestro país y también a nivel sudamericano, donde hay una cantidad importantísima de títulos de libros que pueden ser muy importantes para nuestra vida. Y digo puede ser porque usted va escogiendo cuál es el material que más se acomoda a su experiencia y a su necesidad, ya sea en el área emocional, en el área física, temas de salud puntualmente y por supuesto temas que hablan directamente acerca del maravilloso amor que Dios tiene por nosotros. Vamos a ver brevemente lo que nos promociona y lo que nos ofrece la Casa Editora Sudamericana. Hola amigos, esperamos que puedan estar disfrutando de otro programa de Lecciones de la Biblia. En esta oportunidad, el libro que le queremos presentar es Cómo alcanzar al mundo de hoy, de Ricardo Norton. Este libro es una completa guía de cómo testificar en pleno siglo XXI. En este libro podrá encontrar muchas técnicas y muchas respuestas a sus interrogantes para llevar el mensaje a este mundo. ¿Cómo obtenerlo? Visitándonos en nuestra librería en Santiago, en Santa Elena 1038, llamándonos al 02-44-18-266 o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Sigan disfrutando del programa Lecciones de la Biblia. Bueno, Mario, estamos ya en la parte final de nuestro estudio y quedamos con una pregunta ahí en el ambiente. Que es, ¿qué es lo que sucede efectivamente cuando Pedro obedece la voz de Dios que le habla a través de esta visión? Ya hemos detallado en qué consistió la visión, en qué lugar se encontraba cuando la recibió. Y lejos de resistirse, Pedro, transformado ahora como un apóstol, como un enviado, eso significa apóstol, se dirige ahora hasta este lugar, me imagino con cierto grado de aprensión, de curiosidad, con qué se iba a encontrar. Inquietudes, preguntas en su mente. Indudablemente, claro, muchas de ellas sin respuesta hasta el momento. ¿Con qué se encuentra cuando llega a la casa de Cornelio? ¿Estaba Cornelio solito? ¿Estaba acompañado? ¿Le abrió la puerta? ¿No se la abrió? A lo mejor era una experiencia solamente del momento que este hombre estaba viviendo. Cuéntanos un poquito. Bueno, ciertamente, Pedro, después de la visión, Él entiende que Dios le estaba entregando un mensaje distinto al que él en principio había comprendido cuando ve la visión del lienzo, animales inmundos. Llaman a su puerta los enviados de Cornelio. Y Dios le dice, mira, hombres vienen a buscarte, ve con ellos, porque hay un varón justo y piadoso que, al cual tú necesitas predicar. Entonces ahí donde Pedro se dirige, como bien señalabas, a lo mejor con dudas. Y ese elemento de las dudas en el camino, quizás que iba tenía en la mente Pedro, es un detalle que me llama la atención a mí. Porque muchas veces nosotros no vamos a lograr comprender a cabalidad cuál es el plan de Dios. Pero Dios espera de nosotros obediencia. Y a pesar de que a veces no entendamos todo el cuadro. A pesar de que muchas dudas todavía tengamos, muchas inquietudes, cosas que quisiéramos saber y todavía no comprendemos. Pero aquí encontramos a un apóstol, a un Pedro, a un hijo de Dios obediente. De paso, Mario, no puedo dejar de mencionarte el hecho de que muchas veces cuando alguien está sintiendo el llamado de Dios para entregar su vida a Jesucristo, se encuentra con una barrera que él mismo se autoimpone y dice, bueno, es que yo todavía no estoy preparado, todavía me falta conocer una cantidad de cosas e incluso es capaz de a lo mejor de indicar a alguien, cuando yo sea como tal persona o como esta otra, entonces me voy a entregar al Señor. Pero no es precisamente eso lo que el Señor pide que nos entreguemos tal cual estamos. Así como somos. Bueno, Pedro llega finalmente conducido por los enviados de Cornelio, llega a la casa de Cornelio. Y se encuentra con un grupo pequeño, con una iglesia, Cornelio y su familia. Una grata sorpresa. Sus amigos reunidos allí, todos quienes junto a Cornelio buscaban a Dios de corazón. Y entonces Cornelio le cuenta, le dice, mire, yo te mandé a buscar por esto, porque yo estaba aquí estudiando, orando, y Dios se me apareció y me dijo que te fuera a buscar, en breves palabras, así estoy resumiendo, ¿no? Dios me dijo que te mandara a buscar porque tú tenías algo que decirnos. Y entonces aquí Pedro dice palabras muy interesantes, ¿no? El Señor, el versículo 34 del capítulo 10 de Hechos, Pedro dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, ahí queda claramente confirmado de que el tema no era para nada la alimentación, sino que estaba hablando de la acepción de personas. Aquí Pedro logra comprender el sentido de esa visión y el mensaje que Dios le estaba entregando. Porque él, a lo mejor en su fuero interno, en su cultura, en lo que se le había enseñado como judío desde pequeño, que ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que a lo mejor ahora todas esas dudas, esa cultura que lo llevaba a dudar respecto de lo que, ¿por qué tengo que ir a la casa de un gentil? Ahora ve que ahí son personas que también temen a Dios. Yo pensaba, Mario, ¿por qué Dios tuvo que utilizar ese tipo de visión en particular? ¿No le podría haber dicho de otra forma o haberle mostrado algo tal vez un poco más amable para que él hubiese entendido el mismo mensaje? Y está lo que tú acabas de decir. O sea, estaba tan arraigado en la mente y en la cultura de él el prejuicio contra los gentiles que Dios tenía que impactar su mente con una visión, pero potente, diríamos. Así es. De tal manera que él pudiera comprender que había una misión que cumplir con las demás personas que no eran del pueblo judío y que también ellas estaban siendo llamadas por el Señor. Entonces ahora Pedro tiene la oportunidad y le habla del Salvador, le habla del Señor que dice es el Señor de todos, es el Salvador de todos. Ahora comprende también Pedro que esto es así. Y entonces confirma a estas personas, a Cornelio y a su familia, como discípulos, como aceptándolos dentro de la iglesia del Señor Jesús. Y qué importante esto, porque ahora en el sermón anterior de Pedro que habíamos hablado hace momentos atrás, él había llamado al arrepentimiento y al bautismo a todo aquel que creyera en Jesús. Pero ahora vemos que esta oferta también se la hace a Cornelio y a su familia. Me llama la atención que cuando llega Pedro, él se arrodilla, intenta adorarlo, lo cual obviamente sorprende a Pedro. Seguramente le dice, no hagas esto no es prudente que tú lo hagas, porque este hombre tenía una cultura completamente diferente, había sido criado en una cultura pagana, romana, donde se consideraba también al emperador como un dios. Por lo tanto, para él arrodillarse delante de otra persona era totalmente natural, si consideraba que así ameritaba. Claro. Sin embargo, aquí queda muy en claro que este hombre necesitaba mayor conocimiento, pero a la vez también tenía, como decías tú hace unos momentos atrás, un deseo de aprender extraordinario. Yo creo que Dios capta ese deseo cuando alguien no sé, estoy pensando en este momento, en los amigos televidentes, de partida, el que solamente se hayan quedado a compartir con nosotros esta lección ya demuestra una necesidad y un interés muy valioso que el Señor realmente sabe considerar. Pero el deseo hay que materializarlo. Así es. Hay que hacerlo realidad, hay que seguir aprendiendo. Nunca dejamos de crecer en la experiencia cristiana y eso me parece importante destacar. Fíjate, hace un momento atrás señalamos cómo Dios tuvo que, a través de una visión, mostrarle a Pedro qué es lo que debía hacer, porque a lo mejor él solo, sin esta impactante visión, no habría ido a predicar a los gentiles o a la casa de Cornelio. También tuvo que mostrarle una visión a Cornelio, porque él también tenía los prejuicios de la cultura. De que a lo mejor, por ambos lados, ¿no? A lo mejor Cornelio por sí mismo no habría buscado a Pedro o a algún otro judío para que le abriese las escrituras. Pero Dios tiene que decirle, oye, tienes temor de Dios, tú me buscas, eres un hombre cristiano, pero bueno, ahora acércate, debes conocer más. Y entonces Dios tiene que obrar a través de visiones de una manera sobrenatural, digamos así, obrar en los dos, tanto en el que tenía el mensaje como en aquel que lo necesitaba, para encontrarlos. Y yo veo el gran amor de Dios, cómo está Él uniendo nuestras vidas, cómo está conectándonos unos con otros, aquellos que tenemos necesidad de Dios y aquellos que tenemos algo que compartir acerca de Dios. Nuestras vidas se cruzan no por casualidad. O sea, en este caso lo que Dios espera es la disposición de la persona y Él creará las condiciones adecuadas para que nos encontremos con aquella persona que está queriendo recibir el mensaje. Solo hace falta, fíjate, pero había algo en común entre los dos. Los dos eran hombres de oración. Los dos eran hombres que buscaban a Dios. Mientras este Cornelio adoraba a Dios, tenemos a un Pedro que también oraba a Dios. Y mientras estaba en oración buscando a Dios, en ese momento, en esa circunstancia, es cuando Dios también le habla. No importa la diferencia cultural, no importa, ¿cierto?, la distancia, cuando hay dos personas que están teniendo el mismo sentimiento, el deseo de poder honrar a Dios, obedecerle, Dios los une. Estoy pensando también en aquellas personas que después forman un matrimonio feliz, claro, maravilloso, cristiano, y que se encontraron bajo circunstancias totalmente distintas, impensadas. ¿Sabes? Algo que no sé si tú tomaste en cuenta, este importante detalle, por lo menos yo lo veo muy importante, porque cuando Pedro va a Cornelio en Jope, él se aloja en la casa de un tal Simón Curtidor. Así es. ¿Cierto? Y las curtiembres eran rechazadas por parte de los judíos porque ellos tenían que relacionarse con animales con muertos. Animales, claro. Entonces era considerado algo inmundo también. Pero el hecho de que se haya alojado allí, imagínate que esos lugares ni siquiera podían estar en las ciudades, sino que estaba, dice, a la orilla del mar. Claro. El hecho de que haya podido alojarse allí estaba indicando claramente que antes de llegar a la casa de Cornelio ya él tenía muy clara en su mente que Dios le había entregado una enseñanza fundamental. El ministerio de Cristo, la vida de Cristo ya estaba impregnada de alguna forma en la vida de Pedro. Y Pedro había visto a Cristo sentarse a la mesa y entrar a la casa de los llamados pecadores por los demás. Y ahora él está en la casa de un pecador o de alguien que tenía, como señalas, un oficio que lo hacía inmundo para el concepto judío. Sin embargo, ya vemos a Pedro imitando, viviendo como Jesús vivía. Por un lado, yo veo aquí cómo Dios quiere usarnos con poder. Tú tienes algo que entregar, tienes un mensaje que entregar, Dios ya habló a tu corazón, Dios quiere usarte. Y si tú estás dispuesto, Él va a ser instrumento de ti, poderoso, aún a personas que a lo mejor tú sientes inalcanzables o que a lo mejor nunca imaginaste, pero Dios te puede unir a vidas de personas tan necesitadas. Y por otro lado, vemos a un Dios que cuando alguien manifiesta intención, interés, aun cuando ese interés sea pequeñito, de búsqueda de Dios, Dios conoce todos nuestros pensamientos, Él conoce la intención de nuestro corazón. Y cuando alguien allí, en lo profundo de su ser, en medio del caos de su vida, del desorden de su vida, a lo mejor recordándonos de lecciones anteriores, en medio de a lo mejor del dominio de Satanás sobre nuestras vidas, pero surge en el profundo de nuestro ser el clamor: Señor, yo quiero buscarte. Ese clamor pequeñito no pasa desapercibido para Dios, así como no pasó la vida de devoción de este hombre y su familia. Y entonces Dios lo condujo hacia una experiencia mayor. Qué mensaje de esperanza, o lleno de esperanza, así el que es. Tú acabas de mencionar y que está claramente explicado en la palabra de Dios. Tal vez casi al terminar ya, Mario, dejar muy en claro de que Dios acepta a todo tipo de personas sin ningún tipo de discriminación, todas son iguales, la cruz nos hace iguales a todos. Sin embargo, no todas las religiones son aceptables delante de Dios. Y eso hay que marcar la diferencia. Por ahí hay un refrán popular que dice que todos los caminos llegan a Roma. Pero no es así. Dios ha establecido una forma, una manera, está claramente explicitada en su palabra. Los mandamientos son claros y precisos y Dios quiere que transitemos por ese camino de salvación. Correcto, y es justamente por eso que Dios no se conforma con ver a Cornelio como un hombre devoto que busca a Dios, sino que ahora dice, le envía el mensajero. Todavía necesitas crecer más. Exactamente. Todavía hay una verdad que tú no debes recibir, que no conoces y que debes aceptar en tu corazón. Por último, Mario, en tu calidad de pastor, de un siervo de Dios, me gustaría que pudieras expresar algún pensamiento, algún sentimiento especial hacia nuestros televidentes que nos están acompañando gratamente en esta oportunidad. En base a lo que hemos considerado, ¿qué lección fundamental crees tú que es necesario recalcar, especialmente en relación a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando? Sí, sí, quizás Juvenal, lo que el sentimiento o el pensamiento que predomina en mi mente en este minuto sea decir perdón, Señor. Perdón si en algún momento discriminé, perdón si en algún momento a lo mejor rechacé a alguien o por mi mente pasaron pensamientos de desprecio por algún tipo de persona o por alguien en particular. Aquí veo que hay un mensaje extraordinario que tú me entregas a mí, de decir todas las personas son amadas por Dios. Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no lo hace, ¿por qué yo voy a hacer? Yo quiero invitar a todos aquellos que nos llamamos cristianos, aquellos que hemos aceptado a Jesús, a que amemos a las personas como Cristo las ama. Que miremos a nuestro vecino, aquel que a lo mejor nos mete bulla con su música o nos interrumpe, nos incomoda un poco con su forma de vida, amémoslos así como el Señor las ama. Porque eso es vivir a Cristo en nuestro ser, en nuestro corazón. Y por otro lado, si hay alguien que está asistiendo a este programa y siente en algún momento o sintió que fue discriminado, despreciado, pensó que para él Cristo no había muerto, otra vez volvemos a decir, el Señor Jesús murió por todas las personas, por todos aquellos que crean en Él. Pero necesitas buscar a Dios. Y si buscas a Dios, ten la certeza, la seguridad de que esa intención de tu corazón, por pequeña que sea, no pasará desapercibida para Dios. ¿Quieres orar junto conmigo? ¿Quieres orar para pedir al Señor, Señor, toca mi corazón así como tocaste el corazón de Cornelio, guía mi vida como un misionero así como lo hiciste con Pedro? ¿Te parece si oramos? Amén. Querido Señor, gracias por la lección maravillosa de tu palabra que has entregado para nosotros en esta hora. Gracias porque así como a Pedro utilizaste, Señor, también puedes hacerlo con nosotros. Y perdónanos si en algún momento hemos mirado con desprecio a algún hijo tuyo por el cual Cristo también murió. Pero gracias también, Señor, porque si en algún momento nos sentimos menos o despreciados o nos sentimos distintos, diferentes, no dignos de ser llamados hijos tuyos y pertenecer a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias por la historia de Cornelio y su familia, porque también nosotros, todos, Señor, podemos llegar a ser parte de tu pueblo. Amén. Señor, en tus manos queremos dejar una vez más a estos amigos que nos escuchan y sigue trabajando con poder, con tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Gracias, porque el amor de Cristo alcanza para todos. Amén. Oramos así. En el nombre dulce de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, no tenemos más palabras o expresiones que no sean solamente de gratitud a ustedes por habernos acompañado y especialmente a nuestro Dios que nos ha dirigido con toda seguridad en este estudio y en forma particular al Pastor Mario Rebolledo. Que Dios bendiga grandemente tu ministerio, Mario. Sabemos que hay una relación directa ahí con los jóvenes, ¿cierto? Hay una tarea magna que cumplir, muy apreciada para Dios. Así que Dios te acompañe junto a tu familia. Muchas gracias. Muy bien, amigos, será entonces hasta la próxima oportunidad cuando junto a ustedes podamos volver nuevamente a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.